Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, estudios sobre la clase media desde la antropología social, con Sergio Bisakowski. Sin pretensiones semióticas, sin reclinarnos en los aportes de la filología, nos interesa muchas veces arrancar estas conversaciones precisando de qué vamos a hablar. Y en un país tan particular como es la Argentina para esta temática, Sergio, en una temática que tiene distintas miradas para ingresar a ella, posibles miradas que tanto pueden venir de los consumos culturales, de la economía, de la sociología, de la antropología social, es inevitable en el comienzo de esta conversación, que desde ya te agradezco el poderla mantener, que nos cuentes de qué hablamos cuando hablamos de clase media. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Y me imaginaba que íbamos a arrancar por esa pregunta, que es casi pregunta obligada, ¿no? Porque se supone que estamos hablando de algo, de un objeto que tiene límites precisos, que puede ser claramente identificado, reconocido, y en la medida, y esto es un poco quizás para empezar a plantear un poco el problema y la discusión de fondo, en la medida en que podemos reconocerlo, también podemos hablar de las propiedades que tiene ese objeto. Una de esas propiedades, por ejemplo, es la de poder ser medido, ¿no? Sergio Bisakowski, doctor en antropología. Poder ser medido. Claro, efectivamente, ¿no? Es lo que habitualmente creo que la mayor parte de la gente cree que es posible hacer. Es decir, si yo puedo reconocer qué es la clase media, y reconocer la clase media quiere decir básicamente poder identificar los límites que hacen posible reconocerla dentro de la sociedad. Como esos límites son límites en realidad cuantitativos, ¿no? Y estoy planteando ya una discusión, quiere decir que de tal modo yo puedo medirla, puedo saber si esa clase media, ese segmento, ha crecido o ha disminuido, y lo puedo ver a lo largo del tiempo, y con eso puedo hacer un montón de inferencias. Y planteo esto casi de un modo, diría, ingenuo, en esta primera forma, para, por un lado, mostrar cómo es el uso habitual que se le da a la categoría. Cuando nosotros escuchamos noticias periodísticas acerca de cómo aumentó o decreció la clase media en función de determinadas políticas, o cómo impactó determinada medida en la clase media, en realidad se está aludiendo a esta concepción. Yo particularmente no tengo ninguna objeción seria a este tipo de enfoques, porque creo que tienen una utilidad, creo que tienen cierta utilidad. El problema es cuando uno quiere trasladar esta uh-huh. categoría, que es una categoría construida, diseñada para identificar ciertas cosas de la realidad, básicamente para reconocer, por ejemplo, cuántas personas o cuántas familias, cuántos núcleos familiares, para hablar más propiamente, experimentaron o pasaron de una determinada situación, digamos, baja a una situación de alza, una situación de movilidad social ascendente, por ejemplo, o sea, cuántos se incorporaron, cuántos se incluyeron dentro de un mejor estándar de vida. Es decir, quiero decir que tiene algún tipo de utilidad, pero vuelvo sobre mis pasos. El problema es trasladar esto a el modo en que efectivamente la gente o las personas, los colectivos, los conjuntos sociales se comportan, actúan, piensan, reflexionan. Y este es un poco el punto sobre uh-huh. el cual yo desafío, y ahí sí me separo de esta definición de clase media, que es una definición puramente cuantitativa. Es decir, la clase media es lo que mide determinado criterio de medición. A mí, desde que empecé a interesarme por estudiar qué diablos es esto de lo que algunos dicen que efectivamente existe, que alguna gente se reconoce como tal o que alguna gente imputa o afirma que otro lo es. Lo es, pertenece. Pertenece. Uh-huh. O que los candidatos presidenciales, por ejemplo, o cualquier otro candidato a una función pública suele invocar, suele apelar, ¿no? Suele llamar, ¿no? Ya sea para obtener su reconocimiento, su voto, su apoyo, como para prometer, por ejemplo, el regreso a un país de clase media, como lo hizo el actual presidente de la Nación, pero también lo hicieron los otros candidatos. Claro, ¿no? Las elecciones de 2015, las últimas elecciones. Esto se mostró, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, una familia integrada por 4 personas con un nivel de vida de clase media necesitó en mayo de 2017 un ingreso mayor a los 33.000 pesos para poder afrontar sus gastos. Los datos se desprenden del informe realizado en junio de 2017 por el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria. El estudio hace un seguimiento sobre los precios de la canasta de alimentos y servicios, incluye el alquiler de la vivienda, los gastos de un auto de una antigüedad de 10 años, el abono de la medicina prepaga, las cuotas de un colegio privado de 2 niños y el abono familiar en un club. Entonces ahí la cuestión es que hay cierto tipo de observaciones, uh-huh. o para llamarlo de otra manera, hay cierto tipo de información que uno obtiene de una forma muy simple, muy sencilla, a partir de ya sea caminos historiográficos o caminos como el que en algún momento yo elegí, que es el etnográfico, que comprometen seriamente esta visión cuantitativa. Y voy a mencionar muy sucintamente un par de ellos, quizás 3 si me acuerdo cuál es el tercero, pero al menos tratemos que sí. Dos de ellos. Pero 2 de 3 vale. 2 de 3 valen. El primero de ellos es que cualquiera que pueda enfrentar o desafiar o reconocer, intentar reconocer una categoría de medición como la que habitualmente se emplea para identificar qué es la clase media en la realidad, lo que va a encontrar es que entre el piso y el techo hay una gran diversidad. Puede tomar cualquier cosa. Puede tomar, por ejemplo, los informes del Banco Mundial para América uh-huh. Latina. Cómo se define a partir del ingreso per cápita la clase media en América Latina y cómo esos criterios van variando, por supuesto, a lo largo del tiempo. Más allá de discutir los criterios en términos absolutos, a mí lo que me interesa en este caso es que quien nos está escuchando preste atención a la innegable, a la irremediable heterogeneidad interna que presupone ese principio de medición. O sea, que entre quienes ganan o quienes obtienen un ingreso per cápita, ¿no?, que está muy cerquita de los llamados verdaderos pobres, y quienes obtienen un ingreso que está muy cerca de los, vamos a llamarlos, auténticos ricos, hay una heterogeneidad tan grande que uno no tiene más remedio que preguntarse entonces cuál es la utilidad de esta categoría si lo que hace es aglutinar sectores tan diferentes. O sea, ¿qué es lo que hay allí dentro? Es la primera pregunta que uno se hizo. Y el segundo tema, o el segundo punto, que es altamente problemático, y por supuesto, bueno, me acordé del tercero, ¿no? Yes. El segundo punto es el querer extraer consecuencias respecto al comportamiento humano o respecto a la adhesión a ciertas creencias o inclinaciones por ciertos consumos, etcétera, etcétera, a partir de reconocer ciertas condiciones. Obviamente, es imposible hacerlo en forma absoluta para tanta heterogeneidad, pero aun cuando esta heterogeneidad fuese reducida, lo que nos muestran las investigaciones es que los procesos no son tan directos, que no es tan simple entender, por ejemplo, el voto en sociedades como la nuestra, a partir simplemente de identificar ciertas zonas, ciertas partes, digamos, el asiento geográfico de ciertos segmentos sociales, y derivar de ello, precisamente, correlacionarlo con las respuestas específicas que han dado a la hora de votar. Te estás refiriendo a barrios, a ciudades. Exactamente, barrios, ciudades. Es decir, cuando se dice, por ejemplo, Cambiemos tiene una incidencia o una aceptación mayoritaria en los grandes centros urbanos. Bueno, sí, lo que pasa es que hablar de grandes centros urbanos es hablar de complejidad. ¿Hay otra imprecisión ahí? Hay una imprecisión, efectivamente. Es decir, lo que uno está solicitando en este caso es un lente más potente. Es un lente más potente y una visión menos estática. Bien. Para entender justamente qué es lo que se está procesando. Y el tercer punto que quería destacar es que, por supuesto, habitualmente lo que se hace es tratar de pensar, en este caso, la clase media como un sujeto con una suerte, digamos, de voluntad, una especie de gran sujeto que tiene cierta homogeneidad. Ya vimos que no, que eso es imposible. Eso ya queda descartado. Que tiene una voluntad, que tiene una suerte de autorreconocimiento. Bueno, esto desde el punto de vista, si queremos, sociológico más duro, no tiene asidero, no tiene traducción empírica. Pero desde el punto de vista, y acá esto es lo importante, desde el punto de vista de las maneras en que hablamos, en que reconocemos, en que identificamos, sí tiene importancia. Es como sucede habitualmente, ¿no? Es decir, hay cosas que efectivamente desde el mundo físico no tienen una existencia que pueda ser constatada, pero que tienen eficacia. Sergio Visakovsky es doctor en Antropología Cultural, recibido en la Universidad de Utrecht, Países Bajos, y graduado en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Visakovsky es investigador principal del CONICET, y entre otras, ha sido profesor regular de la Universidad de Buenos Aires e invitado en diversas instituciones académicas nacionales y extranjeras. A ver, me quedo simplemente para precisar esto último que acabas de decir. ¿Esa eficacia dónde estaría puesta? Bien, yo suelo decir, porque parece ser que la conclusión entonces es que la clase media no existe. ¿No? Que no hay eso nos lleva a abrir, sin embargo, una carpeta que diría como título esto que acabas de mencionar. Exacto. Y sin embargo, mi conclusión es diferente. La clase media sí existe, el problema es cómo existe. Y ese cómo existe, la respuesta que uno habitualmente da, es que tiene una existencia social. O sea, tiene un asiento social. Uh-huh. Yo no puedo, desde este punto de vista, no puedo delimitarla con precisión. Yo no puedo, o sea, para dar un simple ejemplo, cuando yo quiero buscar o identificar esos límites en determinado contexto, resulta que esos límites no me funcionan en otro contexto. Y ahora puedo dar un ejemplo muy, muy, muy preciso para que se entienda mejor esta idea. Y decir que tiene una existencia social quiere decir que en la medida en que hay adjudicación o atribución a ciertos conjuntos sociales de pertenecer a la clase media, quiere decir primero que entonces tiene la forma de una identidad que se apoya en una forma de clasificar la realidad. Todo el tiempo estamos ordenando, clasificando la realidad de una determinada manera. Y quiere decir también que, se puede hablar de cierto modo respecto a los conjuntos sociales, ¿no?, identificándolos de tal modo que yo los puedo ubicar por arriba, por abajo mío y asociarlos con ciertos valores. A mí lo que me ha importado sobremanera, sobre todo para estudiar el caso argentino, aunque hay que decir algo importante, que el caso argentino no es único, que el caso argentino no es... Era la pregunta inevitable, así exclusivo, como vos te planteabas al comienzo ahí determinada pregunta de qué hablamos cuando hablamos de clase media que caía inevitablemente en, claro, el comienzo de la charla. Acá estás agregando otro elemento, si el caso argentino relacionado, vinculado con la problemática de la clase media, ¿es aislado o forma parte de un colectivo, de un conjunto, de otros casos donde hay cuestiones que se tocan, hay cuestiones que se solapan, hay cuestiones que se diferencian? Claro. Obviamente, por un lado, la Argentina no es el único país que en el que la clase media tiene esta centralidad. Claro, lo que sí tiene de peculiar es, primero, que es un país que suele presentarse a sí mismo y hacia el exterior como un país de clase media, y esto planteado en un contexto, que es el contexto regional, en el cual no necesariamente el resto de los países, quizás los que más se aproximan son, pero no tampoco, Chile y Uruguay, pero no tampoco. Muy lejos, por supuesto, de lo que es la área andina y lo que es Brasil. Tiene algunos elementos quizás asimilables a los Estados Unidos, pero no totalmente. Pero tampoco totalmente. No totalmente. Uh-huh. Por supuesto que tampoco México. O sea que esa es una peculiaridad. Eso es un dato importante, ¿no? O sea, la relación y la localización de este estereotipo, esta presentación de la clase media, de la imagen, ¿no? De la imagen de la Argentina como un país de clase media. Sí. En el contexto regional. Vos podés decir clase obrera y son los obreros. Decís clase empresaria y son los empresarios. Pero decís clase media, ¿qué es? Jorge Alperín. La clase media es un sector fluctuante que está, como su nombre lo indica, en el medio de... Ricardo Forster. En el medio de los sectores dominantes, se colocan entre los sectores dominantes y entre las clases populares. Maristela Svampa. El problema es que, claro, la clase media es la clase más difícil de definir porque tiene a su vez tres zonas, tres subclases, que son clase media alta, clase media y clase media baja, que se confunde por ahí con el proletariado. Juan José Sebrelli. Son los de cuello blanco, trabajadores de cuello blanco, del Estado, de empresas privadas, de administración. Vos decís, son los que no se definen por su tarea manual. Mentira. Muchísimos talleristas, peleteros, talleristas de talleres mecánicos, etcétera, hacen un trabajo manual y son y se sienten de clase media. Jorge Alperín. El surgimiento de una idea, de una noción de clase media en Argentina es bastante más reciente de lo que uno imaginaría. Ezequiel Adamovsky. Durante todo el siglo XIX y principios del XX, por ejemplo, la expresión clase media era prácticamente desconocida, se utilizaba poco y nada, y no hay ningún indicio de que hubiera un grupo social que se pensara como clase media o que se sintiera parte de un conglomerado social diferente de la clase alta o la gente decente, digamos, la gente bien, o el bajo pueblo, ¿no? Audios tomados del documental Clase Media Argentina. Tramas. Ahora, lo que resulta sí interesante, y este es el me parece el punto, es cómo uno a través de indagar sobre la clase media puede, a su vez, estudiar aspectos que sí son capitales respecto a la conformación, ya sea de la estructura social o de las imágenes, creencias, ideologías, que yo lo llamo más propiamente a veces narrativas, que circulan y que dan cierto sedimento y espesor, y que terminan también siendo constitutivas de la realidad nuestra de todos los días, ¿no? No hablo solamente de lo que uno podría llamar escenarios privilegiados de algún modo, ¿no? Momentos muy, muy particulares, como puede ser arenas políticas, sino me refiero más precisamente a las situaciones cotidianas. El gran tema, creo yo, es que la clase media aparece como una narrativa. Y es una narrativa que se basa y se alimenta de toda una serie de experiencias y a la vez, experiencias individuales, familiares, pero también experiencias que han sido ordenadas por los académicos, y me refiero precisamente a lo que ha sido todo el proceso migratorio, de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, con todas las consecuencias, pero a la vez con todo lo que se ha promovido desde el punto de vista de la política argentina hacia la inmigración. El hecho de que esa migración sea deseada como una migración europea, blanca, a la que se le adjudicaban valores civilizatorios. Sergio Bisakowski, doctor en antropología. Uno a veces tiene cierto recaudo con respecto a esto, porque el gran riesgo es caer en la tentación de ver una continuidad entre lo que sería el programa de Alberdi y cuestiones que suceden actualmente, ¿no? Actualmente, o hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Es decir, que aquello de la generación del 80 o de Alberdi traspolado a otro tiempo histórico es un riesgo. Es un riesgo verlo de un modo mecánico. De todas maneras, claro. Lo que uno sí observa es que a través, por ejemplo, y esto es lo que yo encontré, a través de relatos familiares, a través inclusive hasta de narrativas de empresas que contaban la historia de cómo sus fundadores llegaron al país, la famosa imagen de una mano atrás y otra adelante que tantas veces que hemos escuchado. Tanto, ¿no?, lo escuchamos más si uno analiza ese periodo histórico que estás mencionando del último tramo del siglo XIX, primeros del siglo XX, ¿no? Exactamente. El hacer la América, el llegar a una especie de espacio de promisión, de futuro, de progreso ilimitado, y la posibilidad, que creo que es la otra pata que constituye esta mesa, vos me corregirás, del ascenso social. Exactamente. Porque lo que albergaban esas narrativas como gran promesa es precisamente el ascenso social, la movilidad social ascendente. Es decir, dadas ciertas condiciones, en este caso las condiciones eran el origen era europeo, la cualidad era